Y bueno, esto se vive cada día de audiencia que hay, es muy doloroso, porque sabes que tenés a los asesinos de Karen enfrente y que bueno, que uno tiene que estar viendo y aguantando cosas que se dicen, que hacen. Así que bueno, son momentos dolorosos. Y bueno, y sí, esperando a mañana que ya van a ser los alegatos y bueno, esperemos que todo sea para bien. Hubo un momento que pareció como que se abría la historia, algo que me acuerdo que más de una vez dijiste vos, Edith, de saber quiénes más estuvieron, quiénes son los otros responsables. Y lo sigo diciendo, que hay más responsables y hay uno que está afuera, que estoy segurísima. Y yo tenía la esperanza de que ese día que vos decís hablaran, pero no, nada, nada. Ojalá que, no sé, que, la verdad que ya no sé qué pensar, no sé qué decir, porque yo no sé cómo pueden estar viviendo, qué, en la conciencia, qué tan tranquilos pueden estar, porque sabiendo que son testigos de un asesinato y no hablan, yo me pregunto cómo hacen para apoyar todas las noches su cabeza en la almohada y poder descansar. La verdad, pero bueno, yo las esperanzas no las pierdo y yo sé que en algún momento vamos a saber quién es la otra persona, quién es el otro asesino de Karen. Sigo sosteniendo que, aparte de estos dos que están imputados, hay más personas. La sensación que teníamos nosotros ese día es que se estuvo muy cerca, ¿no?, de que se destape, como se dice en el barrio, se destape la olla. Exactamente, sí. Bueno, esa sensación que ustedes tuvieron fue la mía y después en un momento es como que todo, estás como que, viste, ay, sí, se va a saber porque seguro que va a contar. Y que después decís, no, nada, volvemos todo, como decir, a cero, volver a empezar de nuevo y saber y tratar de averiguar, a ver quién es la otra persona, saber por qué, a ver por qué no cuenta. Es como que en un momento todas esas expectativas que tenías se te derrumbaron. Es como que tenés un globo y te lo pinchan y no sabes qué hacer. Así estaba. Te juro que una desilusión, que no podía entender. La verdad que no, y no lo puedo entender todavía, como no hablan. En esto que será el momento de alegatos, ya se determinará la fecha. No sé si algo te han anticipado, posibilidad de fecha de sentencia, si va a ocurrir ahora, previo a que empiece la feria judicial, o si lo van a dejar para después de la feria. No, eso no me han informado nada todavía. Que yo espero que no esperar más, que ya demasiado esperamos, creo, y no sería justo que nos hicieran esperar hasta el año que viene para dictar la sentencia. Así que para mí no sería justo. Así que espero que sea en lo posible este año, y si es el año que viene, no sé, si tienen que abrir la feria, que la abran, pero la verdad que para mí no sería justo esperar hasta el año que viene, marzo, abril del año que viene, para saber la sentencia. Para mí no sería justo. Edith, las sensaciones que les ha transmitido el abogado es que las pruebas presentadas van a servir para generar una sentencia, ¿tienen esa sensación? Sí. Nosotros sabemos que con las pruebas que tenemos vamos para que se dicte una buena sentencia. Y que espero que sea ejemplar. Son fechas, además, justamente diciembre, a la vuelta de la esquina de Navidad, Año Nuevo, me imagino que son fechas que siempre duelen, ¿no? Sí, yo quisiera que estas fechas no estuvieran, que se borraran, y que quisiera que estos días pasaran pronto. Es más, para mí Navidad, Año Nuevo, es como que un día más, y lo quisiera pasar así, como un día más, y que pasarlo de alto, que no estuviese, porque van a ser son unas fechas muy dolorosas para nosotros. Edith, el abrazo grande de todo Radio Encuentro acá, acompañándote en este momento, y siempre con la esperanza de que obviamente se castigue a quienes están ahora acusados, pero que se sepa y que ojalá la verdad se siga profundizando para saber quiénes fueron los otros que le hicieron esto terrible a Karen y a toda la familia y a toda nuestra sociedad también. Abrazo grande, Edith, mucha fuerza. Bueno, gracias, y yo les agradezco a ustedes por estar siempre difundiendo, y bueno, y también yo quiero invitar a los que nos quieran acompañar mañana. es 8:30, estaría bueno que estuviésemos todos porque Karen no es solamente de su familia, Karen es de Viedma, y yo creo que tendríamos que estar todos acompañando. Pero, así que bueno, invito a los que nos quieran acompañar, bienvenidos sean. Y bueno, gracias a ustedes, gracias por estar siempre, por acompañarnos, que fueron uno de los que siempre nos han acompañado, y les agradezco de corazón. Abrazo grande, Edith. Un abrazo. Mucha fuerza. Gracias, chao.